Domingos Laicos en Paradigma Radio. El laicismo como base de la democracia. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Domingos Laicos en Paradigma Radio. Presenta Ana Baragaña y José Antonio Naz. Bienvenidos, bienvenidas. Una vez más nos juntamos aquí Javi El Peli como técnico de sonido, José Antonio Gobal con sus maravillosas viñetas y yo misma para hacer una edición, esta vez la número 57 de Domingos Laicos. Una vez más, primero os invito a que por favor os detengáis en la hostia, como él mismo las llama, las hostias consagradas de Gobal, que os detengáis un poco a mirarla porque cuando hablo con él y le cuento la historia de Sor Clara, pues él en unas horas hace esta maravilla, ¿no? Es como emula un paso de Semana Santa con un cajero automático en el que se apoya un obispo y abajo las que acarrean son todo monjas, ¿no? Porque al final la mujer para la jerarquía católica es una sierva del hombre, del representante de Dios en la tierra. Entonces, cuando yo le dije lo maravilloso lo buena que me parecía la viñeta, él lo que me dijo, que lo había resumido, vamos a hablar hoy de una historia de poder, dinero y misoginia. Creo que lo ha resumido muy bien, muy gráficamente, y espero que os guste. Empezamos. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. En efecto, hoy dedicamos el programa de Domingos Laicos a una monja. Una monja que vivió en sus carnes la avaricia y misericordia de algunos jerarcas de la Iglesia Católica cordobesa y el desprecio, la persecución, la humillación por intentar reaccionar ante los desmanes y sobre todo por intentar salvar su congregación. Sor Clara Moya era abadesa del convento de Santa Cruz de Córdoba, hasta que fue expulsada tras más de 20 años de servicio. Esta expulsión se produce después de acusaciones de todo tipo, entre medias de algunos robos de obras de arte, etcétera. Y es una lástima que teníamos previsto hacer este programa de radio con ella hace unos meses y no ha podido ser porque antes se nos ha ido, pero nos parecía que era muy importante, que se lo debíamos y que teníamos que hacerlo a título póstumo. Sí, y para hablar de ello, pues tenemos la suerte de contar con uno de sus sobrinos, Josué, con Rafael Bejarano, el locutor de radio que la entrevistó, que os recomendamos encarecidamente que lo veáis en YouTube, las dos entrevistas que valen muchísimo la pena. Y Rafael, bueno, amigo de Sor Clara, de la familia y, por supuesto, del programa y de todos nosotros. Gracias a los tres por venir y por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. Bien, empezamos. A mí se me ocurre con Rafael, que es quien nos contó la historia de Sor Clara y que sabemos que la siguió durante todo el tiempo en que se produjeron todos estos desagradables hechos. Y Sor Clara declaró que Miguel Castillejo quería hipotecar su convento porque tenía en mente un pelotazo urbanístico. Sí. ¿Tú podrías aclarar en qué es lo que quería decir? Sí. Y cómo. Bueno, vamos a ver. Ella entra. Primero, por si alguien no lo conoce, ¿quién era este señor? Miguel Castillejo fue el presidente omnipotente de la todopoderosa Caja Azul, monopolio en Córdoba. Sí. Y bueno, pues el comendador de Córdoba, ¿no? Entonces ella cuando entra en el convento, que creo que fue en el año 87, pues se encontró un convento sin cuarto de aseo, sin camas, las monjas dormían en una tabla puesta en el suelo. la comida prácticamente se la llevaban los vecinos, un bocadillo y tal, ¿no? Entonces ella recurrió a la iglesia, le dijo las condiciones que estaba en el convento. Por supuesto, la iglesia sabía las condiciones que estaba y por eso la mandó a ella allí de víctima. Y entonces ella comenzó a dignificar tanto la vida de las monjas como la propia seguridad de ella dentro del convento, porque los arquitectos cuando llegaban decían qué valor tienen estas mujeres de vivir aquí, si es que esto se le cae encima. Entonces ya empezó en la calle a hablar con algunos constructores, albañiles, todo el mundo arrimó el hombro allí como pudo, y claro, pues el problema es el dinero, ¿no? Ella, monja, madre abadesa del convento de Santa Cruz, ¿quién tiene el dinero en Córdoba? Pues Caja Sur, precisamente una entidad financiera de la Iglesia Católica. Recurrió al todopoderoso Miguel Castillejo, y Miguel Castillejo pues le fue dando dinero a medida que le iba usurpando determinadas obras de arte. Es decir, que jamás nunca le dio nada. Aquello llegó a bastante más, hasta el punto de llevarse, pues, por ejemplo, 5 cuadros de Antonio del Castillo, la carta manuscrita de los Reyes Católicos, que habló con Rafael Bejarano sí. en la entrevista, y muchísimas cosas más. En un nivel de operaciones de pura usura, porque yo me acuerdo, yo tengo mucha más información de lo que hemos dicho en las entrevistas, por supuesto, uh-huh. y la iré sacando a medida que me vayan tocando los cataplines, ¿no? O si me llevan al juzgado. O te toquen las palmas. Que eso es, que me lleven y yo allí soltaré todos los dosieres que tenemos a muy buen recaudo. Pero, por ejemplo, un lote de obras de arte que se llevaron, por el que le dieron 5 millones de pesetas, yo lo consulté con un tasador, le di las obras que eran, y me dijo, dice, yo te doy ahora mismo 90 millones por eso mismo, por lo que le habían dado 5. Entonces, lo que valía 90 o 100, a ella le daban 5, pero no quepa... ¿90 millones del año? Del año 87, 89, antes de los años 90. Auténtico mineral. O sea, que yo era un capital, un auténtico capital. Y sin duda, la caja, yo conozco el tema porque estuve dentro de ella, pues pagaría a lo mejor 200 millones. O sea, el sistema de la caja era así, ¿no? Compraba un local en 100 millones y la caja pagaba 300. 100 para el dueño del local, 100 para uno y 100 para otro. Y así duró el tema que duró. Pero, por ejemplo, a Castillejo le interesaba el convento porque está situado en pleno centro el para tema, especular, ¿no? Cuando ya ella además dijo que, bueno, que ella necesitaba tener algún tipo de ingreso dentro del convento para sufragar los gastos de la construcción, ¿no? Entonces ya se le ocurrió montar una lavandería. Tuvo que comprar la maquinaria, que se cuesta carísimo. Y entonces ya, claro, aquello que eran pequeñas ayudas, muy entre comillas, a cambio de, pues aquello lo transformó inmediatamente el cura en una operación financiera, en una operación usurera. Porque cuando tú le das dinero a alguien, sabiendo que no te lo puedes devolver a cambio de quedarte con lo que sea, eso no es una operación financiera, eso es usura. La que él practicó en Córdoba, hasta arruinar Córdoba para 3 generaciones con el agujero que dejó de 3.000 millones de euros. Entonces le hace una hipoteca al convento, hipoteca que fue ampliando posteriormente hasta llegar a la cifra de 180 millones de las antiguas pesetas. O sea, deuda que no tenía muchísimas empresas de las que funcionaban bien en Córdoba. Entonces... hay un plan para pegar un pelotazo urbanístico con lo que es el convento, que es toda una manzana en la ribera, que ya tiene un valor incalculable. Entre el cura Castillejo, Caja Sur y 2 empresas participadas, porque todo lo que había en Córdoba estaba participado por Caja Sur, o no estaba. O sea, así de sencillo. Entonces ella planea un pelotazo urbanístico y le dicen en una ocasión a la monja que vaya pensando en desalojar el convento. Y Sor Clara, que los tenía muy bien puestos, no sé, ustedes no la conocieron, pero yo sí, y el sobrino, me imagino que ratificará mi comentario, pues dijo que bueno, pero que ella, ¿a dónde se iba? Que ella cuando llegó al convento había 5 monjas, y ahora había 22 monjas, porque ella se fue a México y a Colombia a traerse monjas, y que esas monjas no adquieren la nacionalidad por el simple hecho de estar en un convento. En cuanto dejen la orden religiosa, se tienen que volver a su país. y había monjas que habían venido, concretamente de Colombia, creo, que estaban amenazadas de muerte por el tema familiar típico que ya sabemos que hay allí. Y como era una mujer de Reaño, ella defendía a sus monjas por encima de sus propios intereses incluso. Ese fue el primer enfrentamiento que ella tuvo. Entonces ella dijo, si ustedes me dan a mí, me hacen un convento donde yo me pueda ir con mis monjas, me parece muy bien. Pero ponernos en la calle y que estas monjas se vuelvan a su país, ahí es que me niego en rotundo. Ese fue el primer enfrentamiento. El segundo es cuando ella va al obispo a denunciar lo que en la entrevista le confiesa a Rafael Bejarano, como el canónigo archivero le roba obra. Sí, si te parece, vamos a ir yendo partes por partes. Bejarano, bueno, te vamos a llamar Bejarano para diferenciar. A mí con Bejarano ya me sobra. Es que en Córdoba, a los que no sepáis, no sabemos que hay Córdoba, dice Rafael y se vuelven 27 personas. O sea, es una cosa. O mil, depende de la zona. Sí. Es increíble. Venga, entonces, bueno, según Sor Clara, Nieto Cumplido se apropió de una carta de los Reyes Católicos y de varios cuadros de alto valor. Sí. E incluso reconoció que ella misma vendió alguno de menos valor para poder dar de comer a las monjas. Para sobrevivir, sí. Sí, para sobrevivir. ¿Es habitual que los responsables de la Iglesia puedan disponer y vender patrimonio mobiliario? Hombre, yo estoy convencido de que sí, de que esto no es un caso aislado, ni mucho menos. Esto es alguna práctica habitual y además, bueno, aquí en Córdoba lo que pasa es que ha habido siempre una consigna, temas intocables, Caja Sur, cuando alguien tocaba el tema Caja Sur era perseguido, ¿no? Como me ha pasado a mí, ¿no? O cuando he dejado que personas como mi amigo Rafael Bueno participaran en los programas que yo presentaba, pues enseguida había una llamada telefónica diciéndome que eso no podía ser. En fin, yo creo que sí, que eso es una práctica generalizada. Porque no estamos hablando de un caso. O sea, que no, que se está haciendo un expolio de artístico sin. Y además, como ella misma dijo en la entrevista, luego eso fue subastado en salas muy conocidas. Creo que llega a decir. Bueno, Christie. ¿No? Yo le digo Christie o Sotheby's y no, ella dice. La carta de los Reyes Católicos la subastó. Fue en la sala Christie. Sí. O sea, yo me pregunto, ¿y cómo puede ser subastado eso en una sala de estas? El tema es que tiene mucho más calado y mucha más profundidad. Porque aquí el problema surge. Cuando aparece una monja honrada, que le llama a lo blanco blanco y a lo negro negro, dentro de una organización mafiosa, como es el Cabildo Catedral de Córdoba. Entonces, cuando un cura roba algo y tú lo denuncias al obispo, y el obispo defiende al cura y te obliga a ti a callarte, el que está robando es el obispo. Claro. Y eso lo dice ella muy claro en el tema de la entrevista. Porque es que además ocurre. Yo fui en una ocasión con ella. Ella tenía muchísimo interés en aquel tiempo que le trajéramos a un periodista para ella divulgar todo lo que sabía. Yo era ya consciente por las persecuciones que yo tenía, por mi denuncia contra Caja Sur. Digo, esta mujer no sabe con quién se la está jugando y cómo puede terminar. Y entonces yo le busqué a un periodista que fue mi amigo Alberto Almanza. Ya fallecido. Ya fallecido. Sí. Desgraciadamente, sí. Que también la tuvo con la Iglesia, con el obispo Martínez. Con el anterior obispo. Estaban las imágenes en televisión. Canal Sur, ¿no? Radio Canal Sur. En Canal Sur estaba. Y en el intermedio sacaron las imágenes ya de aquella entrevista. Ya después de muerto. Ya después de muerto. Pero bueno, dignificando la figura de este periodista, claro. Entonces, pero voy al tema de la pregunta, ¿no? Yo me decía a mí mismo, digo, a esta mujer le pase algo, yo voy a tener un cargo de conciencia después. Porque ella no es consciente de la clase de enemigo que tiene. Entonces yo le dije a mi amigo Alberto Almanza, le digo, oye, no hacemos nada mientras que ella no te dé autorización. Yo te prometo que sí, ¿vale? Entonces yo le dije a ella primero, yo, Sor Clara, usted no tiene una persona de confianza y si es abogado, mejor. Para que esta decisión la tomemos entre varios, no usted y yo solo. Yo no quería cargar con esa responsabilidad por lo que le pudiera pasar. Que al final ha pasado, ¿no? Entonces ella me dijo, yo tengo aquí un abogado que es de confianza, lo voy a llamar y tal. Ya, pues estupendo. Quedamos ese día, vino Alberto Almanza, con todo guardado, con la promesa de no grabar hasta que ella no diera permiso. Claro, yo a aquel personaje no lo conocí, se presentó, no nos dejó ni hablar. Lo único que decía, no. Madre, le decía madre. Madre no habla, madre no dice nada. aquí este tema no se comenta porque nosotros lavamos dentro de casa la ropa, fuera no, tal. Y a mí aquello como que me... Yo me sentía hasta aliviado, fíjate. Alberto se fue un poco mosqueado, ¿no? Los periodistas son como son, ¿no? Pero yo cuando salí de allí, llamé, pregunté a uno, digo, oye, ¿este fulano quién es? Dice, joder, pero si ese tío está metido en todo lo de las vigas de la mezquita, socio de... También subastado. Claro, subastado. Bueno, te quiero decir la trama, la organización criminal mafiosa, repito, por si no se me ha oído bien, organización criminal mafiosa. No, si tú hablas muy claro, se te entiende perfectamente. Lo repito por si a alguien le cabe la menor duda. Estaba todo previamente montado, o sea, ten en cuenta que en las vigas de la mezquita hay 7 vigas que subastan en Alcalá, en Madrid, y 5 aparecen en Londres. Las vigas vuelan. Y van a Londres, porque ¿cómo sacas tú por la aduana 7 vigas califales de un valor que cualquier guardia civil hoy, que está muy preparado, se da cuenta de lo que hay? Desaparecieron. Al final, las vigas de Londres se perdieron y rescataron las de Madrid. Encima, la iglesia no pagó un duro y lo pagó Cultura. O sea, lo pagamos vaya, todos. Creo que estaba Carmen Calvo entonces. Efectivamente, en incluida la... Esa mujer. Esa socialista obrera. Sí, sí. Chanel con... Entonces, no sé si os vais dando cuenta de la organización mafiosa que había montado en todo este alrededor. Claro, sale un alma blanca con fe, que cree y que quiere poner orden... Pues si no la mataron antes, ya tuvo mucha suerte. Claro, es que cuando hablamos de que la Iglesia ha expoliado el 80% de patrimonio histórico-cultural de España, que es de todos y de todas, es que estamos hablando de los inmuebles, pero es que lo peor de todo es qué pasa con lo que hay dentro, o sea, que disponen con que total impunidad. Que posiblemente valga mucho más. Claro, sí, posiblemente sí. Valga mucho más. Tú ten en cuenta que del convento de Santa Cruz se han expoliado cosas de valor incalculable, o sea, no hay de un solo convento parecido donde comparar el valor de lo que, por ejemplo, la Catedral de Reyes Católicos. Ese copón de medio metro. El copón que al final se recuperó. El copón según se recuperó. Sor Clara. Eso es, pero por lo visto las esmeraldas que llevaba no. Ah, entonces se recuperó siempre a medias. Entonces quiero decir, es toda una trama organizada, admitida y consentida, sí, como todo, por el poder. Porque, que yo sepa, del tema de las vigas de la mezquita, que además se divulgó en todos los medios de comunicación, no hay ningún fiscal, ni ningún guardia civil, ni ningún policía que haya llamado a ninguno de los canónigos para preguntarle, oiga usted, ¿quién ha sacado las vigas de aquí? ¡No! Sí, y casi ningún periodista, nada más que y casi ningún periodista. Hombre, es que la consigna es y el que no ha preguntado, ha querido aclarar algo, pues aquí tenéis el ejemplo de Rafael Bejarano. Sí. Claro, pues desde las vigas hasta lo del convento, pues imagínate si es generalizado, claro, el expolio. O sea, pero es que es toda la misma trama, el claro, saqueo de Caja Sur, de los conventos, de las obras de arte, de los inmuebles, el pelotazo urbanístico. Cuando ella sale en televisión diciendo, porque ella dice, como tenía reaño, dice, ¿ustedes no me dan a mí un convento para que yo lleve a mi monja? Pues yo vendo el convento y hago un convento nuevo. Y tuvo el atrevimiento de salir en un programa de televisión diciendo que el convento lo vendía. Entonces, cuando le llega la orden de desahucio. O sea, para que la gente que no esté en lucha en este tema, hay una caja de ahorros de la Iglesia Católica que desahucia a un convento de la Iglesia Católica. A ver si no... ¿eh? Eso abre cómo se come. Que esto no es de Berlanga, esto es de Córdoba, de aquí, de ahora y del siglo XXI. Entonces ella sale en los medios pidiendo donativo para pagar esa hipoteca. Y claro, yo soy uno de los que le digo, Sor Clara, diga usted quién es la entidad financiera, no se vaya a creer alguien que usted está participando en esta estafa. O sea, yo, iglesia, desahucio un convento, pido limosna por aquí. Bueno, el caso que yo conté un día, Rafa, ¿te acuerdas? Yo fui un día a solucionar un problema de un amigo mío que tenía un Caja Sur, que le iban a quitar la empresa y todo. Sí. Y el ejecutivo que lo llevaba era amigo mío y me dice, hombre, acompáñame, que siempre contigo. Vale, muy bien. Y cuando fuimos a entrar en la caja, había una monja en la puerta con una hucha pidiendo limosna. Y mi amigo abre el monedero y le echa una limosna en la hucha a la monja. Y le digo yo, ¿qué hace? Dice, coño, pues dándole una limosna a la monja. Dice, ¿no te das cuenta que le está dando una limosna a la misma empresa que si no llegamos a un acuerdo ahora y arriba te va a quitar tu empresa y tu casa, coño. Hombre, es que no es lo mismo. ¿Cómo que no es lo mismo? Sí, sí, todo es lo mismo. Va en el mismo lote. ¿Cómo que no es lo mismo? Totalmente. Es que no es la misma iglesia donde está el cura pederasta protegido por la iglesia que donde usted lleva a bautizar a su niña, a confirmarle y a casarse. Es la misma. Bueno, seguimos con el tema un poco. Yo me gustaría pasar un poco aquí con Josué para ver un poco sobre la familia, porque según comentabais y según hemos podido saber, ¿no? El Josué, a tu tía la difamaron, la tildaron de loca, de drogadista, incluso si no entendimos mal, incluso ladrona, en fin. Y parece que eso le ocasionó bastantes problemas incluso con la familia, ¿no? ¿Cómo se vive ese hostigamiento o cómo viste tú, en lo que tú pudiste observar, cómo vivió ella ese hostigamiento para una persona tan creyente cuando se hace desde los propios púlpitos? A ver, ella lo llevó bastante mal, porque ella pues creía en la iglesia y tenía muchísima fe. Ella no se creía de que sus propios jefes, entre comillas, hicieran no se creía lo que le estaban haciendo a ella, ¿no? Ella creía al principio de que todo se iba a solucionar, de que ya iba a volver al convento, de que iba a volver todo a su cauce, ¿no? Pero al final pues no fue así, o sea, la cosa fue a peor. La familia, ¿por qué la familia le dejemos de creer en lo que decía? Muy sencillo, porque nunca dijo nada. Ella los años que estuvo aquí, ya estuvo viviendo aquí en mi casa, conmigo, con mis padres, estuvo viviendo con un hermano suyo y estuvo viviendo con una prima mía. Nunca dijo nada. Nunca, nunca, nunca dijo nada. Entonces, claro, a una persona que no se defiende es muy fácil hablar mal de ella, ¿no? Es muy fácil decir, no, es que está loca, no, es que ha robado, no, o sea, es muy fácil a una persona que no se puede defender. Ladrona, ella estuvo en mi casa, trajo dos maletas y un neceser con medicinas. No trajo nada más. A ver si me entiendes. No se sostiene mucho eso. La droga, ¿no? Decía que era drogadicta. Bueno, a ver, ella ya dice que tenía ciertas plantas en el convento y que tomaba infusiones. Sí, sí, lo dice en la entrevista. Que le sí. Dice, por los dolores, claro, lo dice en la entrevista de verano, me parece que es. Sí. Entonces, bueno, si eso lo puedes decir, que es drogadicta, ¿no? Que consume drogas, pues oye, pues vale, pues consume drogas. Y luego, que estaba loca, estaba loquísima, estaba loca perdida. Sí, bueno. Lo primero es que era muy inteligente. O sea, eso es lo primero. Una persona de que se encontró un convento en esas condiciones y lo dejó como lo dejó, ¿no? Pues ya de entrada ya te das cuenta de cómo es esa persona y de lo inteligente que puede llegar a ser, ¿no? O sea, yo un convento, fue increíble casi lo que hizo, ¿no? En todos los años, en casi más de 40 años lo que estuvo allí. Y no sé, la situación en la que estuvo a última hora sí que es para volverse loco. ¿Vale? O sea, es que es así. O sea, estás enfermo, estás enferma, estás en una residencia, tu familia no quiere saber nada, porque tu familia te decía que te defendieras y tú, por no manchar el honor de la iglesia, no te has querido defender, estás en la situación en la que estás. Entonces, es para volverse loco. Yo al menos me volvería loco. Claro. Ella respetó hasta el último momento a los que jamás la respetaron a ella. Sí, sí, total. Lo que hicieron con ella no se hace con ningún ser humano. O sea, si a ella no le hubieran pegado un tiro cuando estaba aquí de madre abadesa, le hubieran ahorrado muchísimo sufrimiento. porque la entrevista con Rafael Bejarano, ella reconoce, dice, yo ya estoy muerta en vida, yo ya le pido al Señor que me lleve. Entonces, cuando ella hace la primera entrevista, inmediatamente de realizar la entrevista, cuando todavía Rafael Bejarano no la había colgado en YouTube, ya recibió la primera llamada amenazándola. O sea, porque se emite en directo la entrevista. Que nos la estaban escuchando en directo. Y ella quiso hacer la segunda entrevista. Ella ya, para ella, decía, yo estoy muerta en vida, que es lo peor que se puede hacer con un ser humano. Lo peor que hicieron con ella, robarle y encima amenazarla con decir, y te voy a acusar a ti de lo que yo te he robado a ti. Y todas las acusaciones que le hicieron hasta echarla de monja, porque yo tengo documentos que dirigimos, amigos, tanto al obispado como a Roma. Y el obispado dice que eso es un problema de Roma, y Roma dice que eso es un problema del obispado. Y así se tiraba la mafia, la pelota de uno a otros. Que encima, la deuda que decían que ella había asumido, viene una amiga suya marquesa, y aporta 200 millones en joyas para que se pague la hipoteca. Que liquidaba la deuda y le sobraba. Le sobraba dinero. Claro. Ese día de esas joyas, me acuerdo como... Eso fue 2008. Por ahí. En el 2008 o así. Y ese día, yo me acuerdo que empecé a trabajar en la empresa donde estoy ahora... Y fui a casa de mi tío y ella estaba allí. Y me dijo, bueno, ya se ha resuelto. Ya está todo resuelto. Esta semana vuelvo otra vez a Córdoba. O sea, ahí es donde aparece Cruz Conde, que Conde guarda esas joyas. El que, porque yo le decía a ella, le decía, y hablé yo entonces con tu madre también, Josué, en aquella ocasión. Yo le decía, decirle a la marquesa que cuando vaya a la notaría, diga que esas joyas se las entreguen a Sor Clara Moya para que sea ella la que levante, porque yo conozco el panorama, conozco el percal, para que sea ella la que levante la deuda y que sea ella la que diga, y además esto es a condición de que la Iglesia me restituya a mí, en mi puesto. Es decir, si el problema eran las deudas, porque después, por ejemplo, cuando Cajasur deja un agujero de 3.000 millones de euros, al cura que estaba allí lo ascienden a obispo, que tiene... Se puede decir cojones hasta ahora, ¿no? Es que no se me ocurre otra cosa. Y a esta pobre monja, por 180 millones de pesetas, pues la quisieron liquidar. Lo que demuestra que el problema no era la deuda. El problema era que ella era un alma blanca dentro de una mafia, con lo cual ella se convirtió en un peligro. Pues claro, decirle ella a un obispo, el cura que es maricón, el cura que tiene hijos, no sé qué, no sé cuánto, Pues ya me contará. Rafa, ahora que has mencionado al obispo, vamos a hablar un poquito de Asenjo, del papel de Asenjo, porque, claro, como institución, ¿qué es peor en la Iglesia? ¿Las faltas que ocurren o el encubrimiento estructural? La Iglesia ha llevado, yo me acuerdo, el primer cura que salió en la revista Cero diciendo que era homosexual fue el cura de Valverde. De Valverde del Camino, de Huelva. Fue una revolución. Yo lo conocía. Y entonces, bueno, pues la gente de la calle, un dicho popular que había, decía, cuando alguien decía, era más maricón que el cura de Valverde, ¿no? Es decir, no conocía yo eso. Hasta que él salió. Quiero decir que el obispo, todo el mundo lo sabía, pero todo el mundo callado. ¿Por qué? Pues yo te lo explico, pues yo tengo muchísimos amigos que han sido sacerdotes, gays que están casados y demás. Y te puedo, el caso concretamente de Asenjo, dos amigos sacerdotes que se dan cuenta que son gays cuando se conocen, como son gente honrada, van a Asenjo y le dicen, mire usted, nosotros nos hemos dado cuenta de que somos gays, el hecho de conocernos, hemos visto que sentíamos unas cosas que para nosotros era desconocida, porque habían entrado en el seminario de niño prácticamente, y bueno, pues nos queremos ir. Nosotros no podemos, primero, ni engañarnos nosotros, ni engañar mucho menos a la feligresía. O sea, yo no puedo negarle la comunión a un gay siendo yo más gay que el que le estoy dando la comunión. Y el obispo le dice, pero hombre, ahora a esta altura me vienen ustedes con esta, coño. Si nos tenemos que ir los gays, van a decimizar los monaguillos. Ustedes se callan, lo niegan. Y como todo, y ya está. Y ellos dijeron que de zona no hay de vecina. ¿Y en el caso este, el papel del obispo, cuál fue? En el caso que estamos comentando de Sor Clara. En el caso de Sor Clara, pues cuando ella va la primera vez a decirle, el nieto cumplido me ha robado una carta de los Reyes Católicos, y si él le tiene que dar de comer a sus hijos, yo lo tengo dedicado a mis monjas, pues le dijo que se callara. Chitón, de eso usted no vuelve a hablar con nadie. Entonces ya se dio cuenta de que había ido a denunciar al jefe de la mafia. Uh-huh. Y a partir de ahí ya le vienen todos los palos uno detrás de otro. Porque después el convento, cuando no progresa el pelotazo urbanístico, allá nos metemos, 2008, la burbuja del ladrillo, Caja Sur se va a donde se fue, pues cambió de planes. Y sin embargo, estuvieron posteriormente en conversaciones con la Junta de Andalucía para endosárselo a la Junta de Andalucía. Y me cuenta a mí un funcionario de la Junta de Andalucía que estuvo en las negociaciones. Me dice, yo no he visto en mi vida más gitanos juntos. Me decía. Lo querían todo, coño. Lo que no tienen en Córdoba, que ya le falta poco, lo querían. A cambio del convento. Ansia viva, vamos. Ansia viva. O sea, es que son insaciables. Sí. No he visto nada más insaciable como la mafia de la jerarquía eclesiástica. No estoy hablando de la iglesia de base, ¿eh? Cuidado. A la que yo respeto, que cada uno crea lo que crea, pero que sea coherente con lo que... Entonces, como se pelean, entonces cuando la Junta de Andalucía lo declara BIC. O sea, decir, tú no me lo vendes a mí, pues no se lo va a vender a nadie. Y lo declararon BIC. La duda que tenemos nosotros, y me gustaría que alguien me la aclarara de los que estén escuchando o vayan a escuchar esto, es que de esos 200 millones en joya que donó la marquesa, que fue a buscarlo a Madrid el canónigo Cruz Conde con dos de la empresa de seguridad de Caja Sur, y que lo último que yo sé es que estaban en una caja de alquiler de Caja Sur, si efectivamente fueron a pagar eso o esa hipoteca se llevó a insolvencia, ya coincidiendo con la intervención del Banco de España de Caja Sur. Porque es muy posible que el negocio lo hicieran redondo. Sí. Pero lo que yo quiero dejar claro es que Sor Clara no era un problema de una deuda, ni que el médico le hubiera recetado infusiones de marihuana para curar sus dolores, que ya estaba hecha polvo con la medicación que se tomaba. El problema es que ella era un alma blanca en un nido de cuervo y había que eliminarla. Eso ya creo que nos ha quedado claro. Sí. Bueno, una pequeña pausa con una canción que, bueno, nos puede recordar a la persona que estamos hoy, a la que nos estamos refiriendo en este programa, que también se llama Clara, la canción, y de Joan Batista Huimet. Clara, distinta Clara, extraña entre su gente, mirada ausente Clara. A la deriva, no tuvo suerte al elegir la puerta de salida. Clara, abandonada, en brazos de otra soledad, esperando hacer amigos por la nieve, al abrigo de otra lucidez, descubriendo mundos donde nunca llueve, escapando una y otra vez, achicando penas para navegar. Estrellas negras dieron por sus venas y nadie quiso preguntar. Clara se vio atrapada, abandonó el trabajo, se vino abajo. Clara languidecía, perdida en un camino de ansiedades y ambrosías. Bien, Bejarano. Aquí estoy, yo digo siempre a mano. Estoy siempre a mano. a pesar del escándalo que se cuenta que en la entrevista, que se supuso todo aquello y lo que estamos sabiendo, parece que los medios en general no se hacen caso, no se dedican a este tema prácticamente nada, ¿no? Nada, nada. Y lo poquito de lo que nos enterábamos era por medios de comunicación de fuera de Córdoba, claro. Y eso iba a preguntar, ¿qué medios en aquel momento se hacen algo de eco y por qué los demás no? Y ninguno. Vamos a ver, cuando yo empiezo con Punto Radio en el 2004, Punto Radio se crea en ese año y al poco tiempo nosotros, que éramos una cadena independiente, nos unimos a Punto Radio, nos asociamos, pues empiezan mis problemas. Porque hay un espacio de opinión, en Libertad, en Protagonistas, la franja local, Protagonistas de Luis del Olmo, y entonces empieza a intervenir aquí el amigo Rafael Bueno, contando cosas que escandalizaban a todos mis oyentes. Una cosa, este hombre que está diciendo, está loco, va a decir, ¿cómo puede decir que Cajasur va a ir a la bancarrota, que va a arruinar a Córdoba para varias décadas? Que... Bueno, pues todo eso al final llegó. Y luego a posteriori todos son halagos, ¿no? Digo, sí, pero recordad que antes lo decíais que era un loco, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Y claro, cada vez que intervenía Rafael Bueno, a mí me llamaban. Hombre, pero es que este hombre, Cajasur, la iglesia, es que son temas que... Digo, ya, pero que estamos abriendo el teléfono para que la gente opine libremente. Y además dice, todas las opiniones cuentan en Punto Radio. Protagonista, la opinión. Total, sí, sí, sí. Que enseguida me llamaba el director de ABC de turno, primero Fernando del Valle, después Poyato. Hombre, debe ser más aséptico, porque yo también me mojaba lo que podía, ¿no? Y a ver las intervenciones de este hombre, de Rafael Bueno, a ver cómo lo podemos hacer. Vale, digo, la única forma de que no intervenga es suprimir el tiempo de opinión en Libertad. Entonces me propusieron que yo hiciera el espacio, pero que el tema lo eligiera yo. Hoy vamos a hablar de esto. Pero Rafael Bueno llamaba, y si yo decía, hoy vamos a hablar de cocina, por ejemplo, él daba la vuelta y acababa hablando de Cajasur. ¿Vale? Entonces, claro, al final quedó eliminado ese espacio de opinión. Y, por supuesto, empezó una persecución hacia mi persona, que duró desde el 2004 hasta el 2009, que yo ya salgo de Punto Radio. Bueno, me echan de Punto Radio. Y la libertad de opinión, ninguna, ¿no? Yo cuando me despido a primeros de diciembre del 2009 de Punto Radio, de los oyentes de Punto Radio, porque me proponen seguir todo el mes de diciembre o irme ese mismo día que venían a echarme, digo, no, yo tengo unos compromisos comerciales. Digo, si me respetáis los compromisos comerciales, yo me voy hoy mismo. Digo, pero hago el último programa. Eso, en fin, sembró la duda entre ellos. Este va a decir algo seguro, va a soltar algo en antena. Entonces, toda la cúpula, el director de ABC, el director regional de Punto Radio, todos estaban delante de mí, lo que llamamos en la radio la pecera, como aquí, ¿no? Yo estaba en el locutorio, como estamos ahora nosotros, solo. Empezó la sintonía, Protagonistas Córdoba, con fulanito, que era yo. Buenos días, si ustedes buscan libertad de opinión, muevan el dial, váyanse de aquí. Gracias y hasta siempre. Y dejé al técnico, pon lo que tú quieras. Y me levanté y me fui. Y has comentado, creo que te he oído decir que de fuera sí hubo... fue de fuera sobre el tema Que eso lo sabe muy bien Rafael. Bueno, cuando querías enterarte de algo que pasaba aquí en Córdoba, con Cajasur, con la mafia que teníamos aquí, y bueno, que seguimos teniendo, te podías enterar leyendo algún periódico nacional, pero de aquí, de Córdoba, nadie. Aquí no se mojaba nadie. Absolutamente nadie. El único tramo en el que yo he podido, de todos los años que son 30 y tantos años en esta profesión, en el que yo he podido hablar libremente sin que nadie me persiga, es cuando creamos InterCórdoba a través de Internet y podíamos decir lo que nos daba la gana, porque claro, no había nadie que nos llamara la atención. Éramos libres, ¿no? Ya está. Ese fue el único... Eso fueron un año escaso o así, ¿no? Pero bueno, no desahogamos, ¿eh? Dijimos un montón de cosas que no pudimos decir en su momento. Pero vamos, a mí descolgar el teléfono y que el director de ABC me dijera, debe ser más aséptico, además, sí. Me acuerdo perfectamente de la palabra, ¿no? Pero bueno, es que era alucinante. Te hago un inciso. Cuando un periódico ABC valía en la calle 100 pesetas, Caja Azul los tenía contabilizados a 20.000 pesetas cada uno. A 20.000 pesetas. El que quiera que me llame, que yo me enseño. Además, ABC era el periódico y sigue siendo. Bueno, ya no se venden periódicos, pero entonces era el menos vendido en Córdoba. Menos vendido. Entonces ahí tienen la. El soporte. Pero claro, por eso me llamaban continuamente. Claro, la omertad, tú sabes que ha funcionado en Córdoba siempre de maravilla. Esta sí. Mafia ha manejado esa omertad divinamente, pero ya no a nivel de medios de comunicación, sí. Sino a nivel de camareros, de una cafetería. Yo he estado hablando con un jefe de zona cuando yo ya no estaba. Y cuando ha llegado a su oficina, lo ha llamado al cura y lo ha echado, por lo que estaba hablando conmigo. Sí, en un café. Y tuvimos que investigar y era el camarero que nos había puesto el café. Por cierto, no quiero que se me escape, que claro, estoy mezclando ABC, Punto Radio, es que Punto Radio y ABC era la misma casa, Grupo Vocento. Entonces, en fin, llega un momento en que la línea editorial de Punto Radio cambia, pero nadie me lo comunica. Claro. Entonces yo empiezo a recibir llamadas. Hubo un momento, acabo de acordarme, hubo un momento, creo que sería por los años 80 y tanto, 90, por ahí, en que salió en la revista Tiempo. Tiempo me parece que era, Tiempo. O en otra un cuando le pusieron Fray Langostino. Eso es, una Ramón Tijera. Eso es, un dossier sobre Miguel Castillejo. Ahí fue donde. Y no, ¿fue en Tiempo o fue en esa? No, primero fue en Tiempo y después fue en Época, me parece, o en otra. No. Bueno, el caso no. Es que Triunfo. Que se cogieron de. Que se compraron todas las revistas. Yo te lo digo, yo estaba de director en una oficina. Sí. Y los de la oficina en todos los pueblos. A los directores de la oficina que fuéramos a los kioscos a comprar todas las revistas. Sí, porque yo estaba en Montilla, claro. y conseguí una porque me dijeron, oye, ¿te interesa y tal? Porque el de la librería, cuando vio que venía el de Caja Sur, el director de Caja Sur, de la oficina de Caja Sur, le hizo copia. Sí. Y luego las vendió. Pero sí. Yo me acuerdo que a mí me contaba uno de los directores de Sevilla con una carretilla por Sevilla recorriendo los kioscos comprando las revistas. Patético, ¿eh? Es patético, pero... Patético, pero real. O sea, como ese mismo director de la carretilla, me acuerdo, que me contó un día. Había un sobrino del obispo que ya trabajaba en la caja, ¿no? Y un día en su oficina llegó la mujer de ese que trabajaba en la caja, ¿no? Claro, como lo conocía de la reunión y tal. Pues le dijo, fulanita, ¿qué tal? ¿Qué quieres? ¿Vienes a sacar dinero o algo? Y se le dice, no, yo vengo a trabajar aquí. Dice, ¿cómo que tú vienes a trabajar aquí? Sí, a mí me han dicho que tú llamas a Córdoba. Y coño, que llamo a Córdoba. Sí, déjala ahí. Déjala ahí, tal. No, no lo pongo en la ventanilla. No así funcionaba el tema de Caja Sur. Sí, impresionante. Hombre, lo que has comentado tú antes del sea séptico, yo el problema que veo ahí es la autocensura, ¿no? Que entonces sí. En el profesional se mete la simiente de que para medrar hay que autocensurarse. Entonces, entre la censura explícita... O para sobrevivir. Y la autocensura... Eso es lo que no hizo nunca Rafael Bejarano. Claro. Además, yo cuando vi que todo estaba perdido, me desmadré. Claro. Pues ya empezaba a soltar cosas. Lo hizo peor todavía. Sí, ya me daba igual, ¿no? Por ejemplo, cuando se prohibieron las misas en el Valle de los Caídos, yo dije en antena, ¿y dónde van a ir los fascistas ahora? Y me llamó otra vez el del periódico. Pollato. Por favor, Rafa, hombre, pero bueno, ¿qué he dicho de malo? Sí. Allí quienes van a venerar a la momia, por los fascistas, ¿no? Pero tú fíjate, Ana, el caso de que hemos hablado antes de Alberto Almanza. Sí. Alberto Almanza va a hacer una entrevista al obispo Martínez con la unidad móvil, al obispado. Y cuando le pregunta por el tema de Caja Sur y por el pederasta de Peñarroya, ¿te acuerdas? Sí. Le dice el obispo, pero usted, ¿por qué me pregunta a mí esas cosas? ¿Usted no le han dicho lo que me tiene que preguntar? Y le dice Alberto, a mí no me dice nadie lo que yo tengo que preguntar. Yo lo pregunto, si usted me contesta quiere, y si no, yo después lo pongo y ya está. Además que eso lo hemos visto todos, claro. Esas imágenes. Le dijo que era un mal periodista, lo echó de allí. Y como eso, se estaba grabando la pelea, le dijo Alberto, bueno, para cuando yo llegue al estudio voy a poner esto. Y le dice el obispo, a un periodista... de un medio público, como es Canal Sur. ¿Cuántos ha puesto usted que no la pone? Con un gobierno socialista. Con un gobierno socialista. Y le dice Alberto, que yo no lo voy a poner, si yo soy el director del programa, ya verá usted si la pongo. Y le dice el obispo, ya verá usted cómo no la pone. Claro. Y cuando llega a Canal Sur estaba la directora a la puerta diciéndole, dame las grabaciones. Así pilló una depresión, se dio de baja 6 meses, después otros 6 meses y después le dio un infarto. Esta gente ha matado a mucha gente. Hay muchas formas de matar, ¿eh? Porque hay muchas formas de matar. Hay muchas formas. Tú lo has dicho. Sí. Bueno, Josué, vamos contigo, que te tenemos ahí arrinconado, que estamos aquí todos mudos. ¿Cómo os enterasteis del fallecimiento de vuestra tía? Porque pues, al final eso no ha estado nada claro, ¿no? No estaba para nada claro. Hay un amigo en común con Rafael y con mi tía, que vive ahí en Córdoba, y llamó al teléfono móvil de mi padre y le dijo, oye, mira que creo, me parece, no lo sé, que igual ha fallecido. Entonces digo, hola, ¿yo qué dices? Digo, no, no puede ser, o sea, no puede ser que... Y a partir de ahí pues empezamos a llamar a gente. Uno de ellos, pues a Rafael Bueno, que le llamé, me presenté, porque habíamos hablado una vez por teléfono, pero hace muchos años, y le dije, Rafael, mira, soy José, y dice, ¿qué me estás diciendo? Y yo, sí, sí, y al final, pues, nos enteremos. Allí, como todo lo que rodea a mi tía parece ser un misterio, yo, pues, aquí en Monzón he tenido que mover algún hilo, con algún favor de algún amigo, y conseguí el certificado de defunción de mi tía. ¿Porque ella estaba dónde? En Teruel. En Teruel. Estaba en la residencia Jabalabre de Teruel. Ajá. Y falleció el 22 de julio de este año, del 2022. ¿Vale? Fue bastante difícil saber su paradero. O sea, no, para nada fue fácil. No, era todo muy, muy misterioso, ¿no? Al principio nos dijeron que había fallecido en otra residencia. Claro. Esa residencia nos mintió. Recuerda, Josué, perdón un momento. Cuando tú me llamas a mí, yo llamo a la residencia donde sabía que ella estaba. Residencia de Ancianos Desamparados de Teruel, que era donde yo sabía que ella estaba. Y entonces allí me dicen, pues sí, ha muerto en julio. Y ya cuando llaman ellos, le dicen en esa residencia que no saben quién es. Y después le dicen a él que está en esa residencia, Jabalambre. Sí. ¿Y yo... O sea, y fallece y a la familia no le avisa antes que no, o sea, vosotros nada. No tenéis oportunidad de velar el cuerpo, de ver el cuerpo, de... No, no tenéis ninguna opción. Sí, yo me enteré que había muerto en la residencia de Jabalambre porque llamé a servicios sociales de la provincia de Teruel. Claro. Sin embargo, a mí me dijeron en la residencia de ancianos que sí, que había muerto en julio. Y yo sabía que estaba en esa residencia, que era donde me decía ella que estaba. Qué mal huele todo esto. Muy mal. Qué mal huele. Muy mal. Sí. Porque es que además le dicen a la familia, perdona eso que te interrumpa, que muere de un infarto. Y yo los médicos que había hablado con ella, ella tenía de todo y me decía, pero tiene un corazón, que no hay quien pueda con ella. Y muere de un infarto. Qué raro. Bueno, en realidad la muerte siempre es paro cardíaco. Sí, claro, te pega un tiro y muerte de paro cardíaco. Claro, claro. Josué, ¿qué vas a decir? Cuando llamé a servicios sociales de la provincia de Teruel, me dijeron que la última noticia o el último registro que aparece en servicios sociales es que recibió una paga de 512 euros el 18 de julio. O sea, sí. Dice, es lo único que te puedo decir. Y que estaba viviendo en la residencia Jabalambre. Dice, no te puedo decir más. Digo, ¿me puedes facilitar el número de DNI? O algo, me dice nada más, porque tampoco sé quién hay detrás del teléfono. Digo, es fiable, o sea, es comprensible. Entonces me puse en contacto con la residencia, me pasaron con la responsable de social de la residencia, por supuesto me identifiqué, dije que era su sobrino, y ahí me dijeron pues casi lo mismo, que en su expediente no figuraba ningún familiar y que no me podían dar ninguna información más. Que si quería algo me tenía que personar en Teruel. En fin, al final, después de tanta lucha... La has metido en un nicho de beneficencia, con una nota allí que pone su nombre y punto, como un indigente de la calle que ha muerto de una sobredosis o algo así. Entonces, yo creo, que por mucho que yo insista en el tema, creo que es muy de justicia dignificar el nombre de una persona que ha sido una víctima, pero una víctima que ha muerto además con una crueldad tremenda, con la mayor perversión del mundo, con los que manejaron la Inquisición, porque esto es mucho peor que la Inquisición, porque a ti te quema, tú lo pasarás muy mal unos momentos, pero no una vida entera, que ella le dice a Rafael Bejarano, pues ya de la entrevista con Rafael Bejarano, ella no habló nunca con nadie, como muy bien ha dicho su sobrino Josué. Ella, el defecto que tuvo, y por lo cual su familia y yo me enfadé muchísimas veces con ella, era porque hablar, usted tiene que hablar, Sor Clara, yo no perjudico, yo no, a pesar de las cosas que le habían hecho, que ya ella sabía que le habían hecho, fue fiel hasta el último momento, para que se portara como se han portado y la hubieran matado en vida, porque cuando cuelga con Rafael Bejarano, ella feliz. Aunque en la primera entrevista ya la llamaron amenazándola, ay, qué chico tan encantador, yo me he encontrado muy a gusto, porque hay que... Y habló, ¿verdad? Sí. Porque, sí, hombre, sí, Rafa es un profesional de la radio y tiene muchísima habilidad. Le sacó cosas, ella dice cosas muy duras. Aparte de la información que ya teníamos con Rafael. Bueno, claro. De la que ya teníamos. Y dice cosas muy fuertes, muy duras, porque se encontró muy a gusto, se encontró muy amparada con la entrevista que le hizo Rafa. Eso le sirvió a ella un poco de descargarse. A mí me costó mucho... porque que claro, la emoción te desborda muchas veces, ¿no? Porque lo que contaba era muy duro y además ella estaba realmente destruida como ser humano. Pero tú le dijiste una cosa que me gustó muchísimo. Sí. Cuente usted lo que quiera porque nosotros llegamos hasta donde usted quiera llegar. Exactamente. ¿Te acuerdas que le dijiste eso? Y eso ella le... Sí, ella decía también que ya no tenía sentido su vida. Digo, bueno, igual sí que tiene sentido, porque ha llegado el momento de que cuente lo que está contando y tiene que llegar esto, ¿no? Eso. Pero que era muy difícil guardar, en fin, no emocionabas, bueno, te emocionabas, pero no echarte a llorar, vamos, directamente. ¿Pero pensáis que podía haber sido muy distinto? ¿Qué creéis que debía de haber hecho como... ¿Ella? Ella, sí. Ella tenía que haber empezado a hablar desde el primer día. Sí. O sea, ella, ese primer día que yo fui con Alberto... Coincidí Lanza, también, ¿no, sí, Jesús? Sí, sí, sí. Sí, la familia, el primer día... La familia siempre se lo dio. Sí. O sea, era un caso de... Ella estaba aquí en mi casa, estaba en casa de mi tío y en casa de mi prima y la familia le insistíamos, cuelga los hábitos, deja de ser monja y defiéndete como una mujer, defiéndete como una leona, defiéndete como lo que eres. Como una ciudadana. O sea, por encima de la iglesia y por encima de todo está tu nombre y tus principios, te tienes que defender. Claro. O sea, lo que te están haciendo, te están pisoteando, te están avasallando, te están destrozando como una persona, defiéndete como persona. Y ella, no, que no puedo hablar, que no puedo hablar, que no puedo hablar, que no puedo hablar. La madre de Josué, Pilar, que era una persona encantadora, ya no vive, yo hablé con ella en muchas ocasiones, habló en la cadena SER, como ella no quería hablar. Claro. Pilar dijo, pues yo atiendo y hablo. Grabación que ha desaparecido, por supuesto, ya no hay quien la encuentre. Soltar aguanto hasta que la expulsaron y de mala manera. Muy mala manera. Entonces, yo lo que le insistía, antes que la echen, váyase. Y cuente todo lo que sabe. Ponga las cosas en su sitio. Defiéndase, como muy bien ha dicho Josué. Ya no como monja, como mujer, como persona, como ciudadana, como ser humano. Tan fácil como eso. Y sin embargo ella, la viñeta que ha pintado Gobal, que es un pedazo de artista en todos los sentidos, porque una viñeta es una historia en un dibujo que no se mueve, es un fiel reflejo de lo que han hecho con ella y de lo que es la Iglesia Católica. Los costaleros que llevan el peso debajo, padeciendo, sufriendo, y encima un fray langostino con un cajero que le llueve dinero. Esas son las dos grandes. Y yo le insisto mucho a mis amigos creyentes, que yo los respeto, aunque no compartan esa idea. Defiéndanse ustedes, no callen. Los que callan otorgan. Levanten ustedes la voz, díganle ustedes a esa jerarquía que si siguen así, ustedes se van de la iglesia. Repito, porque es la misma iglesia, el Vaticano, los que asesinaron a Juan Pablo I, los que se han cargado a Sor Clara, la misma a la que lleva usted a su niña bautizada, que va a misa, a la cofradía a la que usted pertenece, es la misma. Levanta un día la voz y dígale a ese cura, ¿oye usted estas cosas que están pasando? O dejan ustedes de hacer esto, o yo me voy. Y por eso hemos llegado donde hemos llegado. ¿Qué ha pasado con el tema de la pederastia? Pues que todo el mundo ha callado. Pero esos son, bueno, cómplices. Pues cómplices, calla, claro. Bueno, ha callado no, porque en el caso de Peñarroya, el cura pederasta, recogieron 3.000 firmas defendiendo al cura y poniendo de puta a la niña. Sí, sí, eso es, y el mandahuevo. Y estaba un montón de gente del pueblo para impedir que se lo llevaran. Para impedir que se lo llevaran a la cárcel. Sí. O sea, esos son tan culpables como el pederasta. Totalmente. Yo creo que son más culpables. Totalmente. O más culpables, porque son encima cobardes. Sí. Porque le siguen teniendo miedo. A la iglesia le tienen miedo. Yo cuando alguien me dice, un historiador, bueno, es que nuestras raíces son cristianas, te guste o no te guste. Coño, uno va a ser cristiana. Si no eres cristiano, te quemaban en la hoguera, coño. Como para no ser cristiano. Santa Inquisición. Rafa, una de las cartas abiertas, bueno, al director que haces tú, que son súper recomendables también, pues hacías la comparativa, ¿no?, de la lápida que le han puesto a Sor Clara, pues con, sí, el mausoleo, por, sí, ejemplo, de Castillejo, ¿no? El de Castillejo es alucinante. Sí, pues eso, una lápida de beneficencia frente a un panteón, ¿no? Entonces, esto es un poco una pregunta para los tres. ¿Qué epitafios viene a la cabeza para sendas lápidas de uno y de otro, ¿no? Después de ver lo que hemos visto, ¿qué se os viene a la cabeza? A mí me viene a la cabeza una canción que es muy antigua, que la cantaba Machín, luego Carmen Linares, gran cantadora también, la tiene grabada, ¿no?, que es Nadie se lleva nada. No hay por qué amasar fortuna, robar tanto, porque al final no ser tan ansia viva, como hemos dicho antes, porque te vas a morir y todo se va a quedar aquí. ¿Se lo pondría en los dos, el mismo? Sí, sí. Nadie se lleva nada. Uh-huh. Se queda todo aquí. Por tanto, ¿para qué ser tan cruel y tan déspota y tan mafioso y tan...? No sé, se me vino a la cabeza esta tarde. Sí. Porque la canción me encanta, ¿no? La canción dice, tanto trabajar, tanto luchar, ¿y para qué? Si luego al final te mueres. Que habla de la muerte, nadie se lleva nada, ¿no? Uh-huh. Pues eso, estas agonías que han robado tanto, al final se ha quedado todo aquí. No se lo pueden llevar. Aunque haya otra vida. Bueno, ellos no creían en nada, desde luego. Pero gracias a Dios, no se llevaron nada. Todo se queda aquí. Sí, pero lo malo es que se queda aquí, José, también el daño que... Eso también, sí, también, sí, se queda todo. Sí, sí. ¿Qué se te ocurre, José? Yo, ahí... aquí en mi tierra hay un proverbio, ¿no?, de que allá encuentren la paz que aquí han dejado, ¿eh? Esas personas tan malas y tan crueles y tan... Ese es buenísimo. Que allá encuentren la paz que aquí han dejado. Ahora ya no están, estamos todos tranquilos sin ellos, así que se queden allí. Aquí no los queremos para nada. No hay más. La familia está ahora viendo, encargándole una placa, una lápida, para dignificar aquello, y se le ha puesto, en principio, lo estamos viendo, no lo estamos pensando, ¿no? Sor Clara Moya Segura, fecha de nacimiento, fecha que murió, ex madre abadesa del convento de Santa Cruz de Córdoba, víctima de la jerarquía eclesiástica. Pero donde está ahora y como está ahora es la representación del cristiano, de lo que es el cristianismo. Porque la gente tiene que convencerse que catolicismo es anticristianismo, la viñeta de Gobal. Uh-huh. O sea, no se puede ser cristiano y ser católico, porque ser católico es lo contrario de ser cristiano. Y en la tumba de Miguel Castillejo, hombre, ten en cuenta, Pues yo le pondría, aquí yace Fray Langostino Corleone de Córdoba. Que tenía la habilidad de pelar langostinos. Con una mano, que eso no lo hace cualquiera. Eso es una maravilla. Bueno, claro, la habilidad de pelar langostinos con una mano y una caja de ahorro que le pagaba los langostinos y las putas. Que así también pelo yo los langostinos con una mano. Bueno, pues... para terminar ya con esto, la sociedad cordobesa conoce este tema, quizás no se ha podido enterar o simplemente mira para otro lado y no quiere saber nada, y es posible que se pueda recuperar la credibilidad de esta mujer, aunque sea ahora. Mira, es que la sociedad cordobesa, yo ya quiero, cuando vaya a mi casa, mi mujer me pega, ¿no? Directamente, ¿no? Pues yo soy cordobés consorte. Yo he hecho 11 mudanzas. Cordobés consorte. Sí, que es más que cordobés, ¿no? Contención, Rafael, contención. Yo he hecho 11 mudanzas por toda Andalucía, he movido mucho. Córdoba es punto y aparte, ¿eh? Yo, si alguien me pregunta, y de hecho me pregunta cuando salgo fuera, ¿no?, ¿qué es Córdoba? Yo, la mejor definición que puedo dar de Córdoba es que Córdoba es la antifuente ovejuna. Sí, sí, sí. Porque si Fuente Ovejuna de Lope de Vega, como todo el mundo sabe, mataron al comendador todos a una, yo creo que no hay mayor indignidad de un pueblo que se cree su propio comendador y se corten la cabeza entre ellos. Eso es lo que ha hecho Córdoba. Y por eso Caja Sur llegó a ser el monopolio que fue. Porque todo el mundo se humilló ante el comendador, por cierto, de Fuente Ovejuna. Pero cuando digo todo el mundo, me refiero a la sociedad civil, a toda la casta política, sindical, de la cultura. Toda Córdoba, entre todos la mataron y ella sola se murió. Donde además digo... Porque yo pregunto, por ejemplo, recordemos qué pasó en la exposición de la Diputación con la exposición de Charo Corral de Sevilla de la Maculada. Bueno, sí. Llega un cabrito y coge y raja un cuadro de Maculada diciendo: Charo Corral, oiga usted, que esa no es la Inmaculada, que soy yo, coño, tocándome el eso. Lo mío. Eso es, que no es la Inmaculada, que no es ninguna referencia. Pero claro, llegó un pirado de esto y rajó el cuadro. Todo el mundo sabe quién es, pero nadie lo ha denunciado. Y además fue aplaudida esa bajada. ¿Qué hemos ganado con eso? Pues hemos ganado que ya muchas galerías de arte no exponen en Córdoba, claro. Como no exponen en Irán, por el mismo motivo. Ahora que dice lo de la exposición, es que yo me estoy acordando que Caja Sur, que esto es como una raya en el agua... cuando tiene esa sala de exposiciones en museística, en Ronda de los Tejares, acogió una exposición de Andy Warhol. Sí. Yo me quedé, sí. Yo fui a esa exposición, digo, sí. Pero esto, vamos, porque siempre era un tema religioso. Sí. O sea, que aquello, que a alguien se le fue la cabeza en Caja Sur o algo, no sé. Es posible. Pero después, sin embargo, con el tema de la exposición de Maculada, sí. Después hay un vídeo de la gente cantando el Salve Regina en la puerta de la Diputación. Madre. Pidieron que procesaran al presidente de la Diputación por haber permitido. Y yo le pregunto a esa gente que estaba allí en la puerta cantando el Salve Regina, ¿ustedes en qué creen? ¿Dónde estaban ustedes cuando lo del cura Castillejo y la pederastia? ¿Dónde estaban ustedes? ¿En qué creen ustedes? Porque en Dios no. O sea, eso está más claro que el agua. Y yo se lo digo a mis amigos de los cristianos de base, de aquí, de Córdoba, de todo. ¿Qué hacen ustedes? Este es... la hipocresía y el fariseísmo elevado a una enésima potencia. Sí. Bueno, la muestra peor que tenemos más sangrante es la falsa misa del falso Aeroclub de Córdoba, donde hay unos tíos que, para no dejar de bañarse en la piscina y molestarse ni a la iglesia, se llevan a un cura, la dicen allí, y le imponen la misa a los que están allí que no quieren decir misa. ¡Es el católico cordobés! Sin generalizar, por supuesto. Ya, claro. Pero hago esa grande diferencia. No se puede ser cristiano y católico. Porque el catolicismo es anticristianismo. Porque además, lean la Biblia, coño. Lean la Biblia. Si la iglesia se inventa, se funda 325 años después de que crucifican a Jesucristo, los mismos que lo crucificaron. A mí, de un personaje que no nos ha dado tiempo a hablar, pero que de verdad a mí también me ha parecido de una perversión tremenda, es la abadesa que le sustituye a Sor Clara. Porque qué forma de pervertir toda la realidad, darle la vuelta a una mujer que había luchado por sus monjas, por otras mujeres. O sea, qué falta de sororidad y qué falta de todo, ¿no? Pero, es que te estoy escuchando y a mí lo que me está viniendo a la mente es esa abadesa, ¿no? Pero es, ahí tienes la prueba de lo que es la iglesia. A Sor Clara la echa, por ser como diablo, es. Y esa abadesa que vino detrás, pues será comisaria pontificia de vete a saber. Claro. Porque además es que todo lo que le hacen a ella se lo recriminan. O sea, sí. A ella la echan del convento y la ponen en la puerta del convento con lo puesto. Uh-huh. Y va la hija puta esta y dice que ella se fue del convento. Sí, sí, sí, es que es horroroso. De verdad que vale la pena que escuchéis las entrevistas que... Y cuando la ingresan, ¿no?, en un psiquiátrico... Cierto, sí, acaba. Para buscarlas en YouTube, ¿qué tendrían que poner? Intercórdoba. Y van a encontrar las entrevistas rápidamente. Vale, que, por cierto, han tenido un subidón de audiencia, claro, en estos últimos... Mira, tú no sabes, Rafael Bejarano, la difusión que ha tenido las dos entrevistas. Sobre todo en Sudamérica. Porque claro, los de la página de Religión Digital, dice, tú no te puedes imaginar en Sudamérica. Todo ese mundo de cristianos de base, de teología de la liberación, que, los que creen en Dios, los que son coherentes y viven su fe con dignidad, no lo que hay aquí en Córdoba, sin generalizar, pero coño, es que lo que hay es lo que hay. Es que es mucho. Es que es mucho. No generalizamos, pero es mucho. Pues, es mucho. Ha tenido una difusión tremenda. Porque la entrevista está como él hace las cosas, no es porque sea amigo mío, pero él ha sido el líder de Córdoba de toda la puñetera vida. Bueno, eso porque me ve con buenos ojos. Eso te lo dirá todo el mundo. Los que te escuchen lo verán. Y que ha pagado el precio de su libertad de pensamiento y libertad de opinión y expresión, porque este otro purgado por la misma mafia. Sí, sí, sí. Bien, Josué, solamente como no has hablado de esto último que preguntábamos, ¿se puede recuperar, tú crees, la honorabilidad de tu tía? Una vez muerta es muy complicado. Sobre todo lo que está diciendo Rafael en Córdoba, ¿no? Todo el mundo, supongo, no lo sé, no vivo allí, pero supongo que todo el mundo en Córdoba hablará mal de ella. Es la fama que tiene allí. Entonces, es muy complicado. La misma iglesia se ha encargado de que eso sea así. O sea, es la iglesia crea y destruye a la vez, ¿no? Entonces, es algo más que ha destruido. Entonces, yo creo que es muy complicado, No lo sé, esto caerá en el olvido y ya no, está. No caerá en el olvido porque queda su testimonio grabado. Sí. Y eso está para la posteridad, afortunadamente. Josué, esas dos entrevistas, con la difusión que ha tenido y que van a tener, tu tía seguirá viva mientras alguien la siga escuchando. Exactamente. Por eso era el interés que tenía usted de la familia y yo en que ella hablara. Y sin embargo, se sometió al voto de obediencia de vida que ella tenía. Porque es que es muy fuerte. Las cosas que le hicieron, los que se lo hicieron. Porque es que si todavía viene un tío con una honorabilidad, que tenga una fe demostrada y unos hechos, pero coño, los que vinieron a decirle, vamos, con leones se quedan pañales, claro, al lado de esos tíos. Bueno, pues yo creo que hemos pasado el tiempo que normalmente dedicamos al programa, pero ha valido la pena y sobre todo es una cuestión humana que creemos que tiene que decirse y tiene que expandirse y que se conozcan las cosas. Quede claro a Josué que aquí estamos para dignificar totalmente a Sor Clara. Esto lo puedes tener claro, porque la iglesia, la jerarquía, la mafia, ha dado órdenes. Bueno, y eso lo sabéis ustedes muy bien. O sea, llamaron inmediatamente a todo lo que rodeaba a Sor Clara, prohibiéndole tangentemente que le cogieran el teléfono, que hablaran con ella, y que lo que había que decir de ella era esto, esto y esto. Y aquí la gente, por miedo, porque lo que se le tiene a la iglesia es miedo, a ver si nos enteramos, miedo a la mafia. En un estado a confesional. En un estado a confesional. Bueno, Franco era un monaguillo lo de esto. Sí, sí, sí. Eso, pero la gente coherente que saben quién fue y lo que hizo, dignificará siempre su memoria. Y tenemos que hacerlo así, así, como de ellos se han quejado del cristianismo, de las catacumbas. Ahora nosotros somos los que estamos en las catacumbas. Sí, pero nosotros vamos a difundir el mensaje de tu tía y de todas las personas como tu tía. Sí. Y vamos a denunciar a la mafia hasta que caiga. Bueno, pues nosotros seguiremos con nuestro granito de arena en, con esto, es poco, con, es poco. Con lo que podemos, y también difundimos en la medida que podemos. Yo estoy muy agradecido por esto que estáis haciendo. Nosotros a vosotros. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. Os queremos recordar a todas las personas que queréis participar en el acto colectivo de solicitud de apostasía que propone en octubre la asociación Aposcor. En concreto, el 19 de octubre a las 11 de la mañana, podéis demandar información en apostcor@yahoo.es. apostcor@yahoo.es. Ya sabéis, si queréis apostatar, que escuchando como escuchar este programa estamos todos calentitos, ahí os pueden dar asesoramiento. Y otra noticia es que Andalucía Laica todavía a día de hoy no ha obtenido respuesta de la Diputación de Córdoba a una doble solicitud. La primera fue a finales de julio, la segunda a finales de agosto, al no tener ninguna, sobre la paradójica parroquia de la Merced de la Diputación. Es decir, le preguntábamos que cómo es posible que el obispado plantee que una estancia de la Diputación, que pertenece a la Diputación, aparezca como parroquia suya y ejerza como tal y parezca que es suya. Y hasta ahora no hemos tenido ninguna explicación. Esperamos que la tengamos en breve. Hemos intervenido también en los grupos políticos que forman esa corporación para que nos expliquen. Y bueno, ahí ya explicamos en su momento en el programa anterior que ha habido ahí unos antecedentes que ya se plantearon desde 2014-15. Cuando empezaron a restaurar la iglesia y que todo lo que ha dado de sí hasta ahora. Así que esperemos que pronto tengamos respuesta. Si no, mientras tanto, pues yo creo que seremos la única, como decía el diputado Carlos Vaquerín, que en su momento intervino con Córdoba Laica en denunciar lo que se estaba empezaba a hacer, que seremos quizás la única especial Córdoba, la única ciudad del mundo donde la diputación sea parroquia. Bueno, pues eso es todo, amigos. Como dirían aquellos dibujos que veíamos los boomers. Y sí, ahora mismo te doy paso. Simplemente Rafa quiere dar paso y ya despedimos el programa. Nos escuchamos en 15 días. Rafa. Esa diputación que estaba diciendo José Antonio fue la que le robó a Córdoba la caja provincial de ahorro y se la regaló a la iglesia. Así que vamos a esperar. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.